cuando alguien me dijo, siempre mantén esa humildad, que de esto comerán tus hijos y algún día te va a tocar. Ea, ea, ea, mamá, mamá, perdona las cosas que hice mal. Yo le cogí amor a la calle, la calle me quiso adoptar. Ea, ea, ea, mamá, mamá, perdona las cosas que hice mal. Yo le cogí amor a la calle me quiso adoptar. Ea, ea, ea, le rezo a Dios todos los días, aprendo cosas que ni sabía, lo pagué caro y lo merecía, la vida te cobra lo que tú debías, yo no estudié, no se me da, la calle fue mi universidad, salí solito de la oscuridad, yo solo escribo pura realidad y tú hablas de mí sin saber mi nombre, bajo la sombra puede que te asombre, estoy haciendo un sobre, pa' cuando yo muera toda mi familia lo cobre, y así muera rico, un chaval del 90 y pico, lo mío lo construyo con pala y con pico, amor a mi barrio desde muy chiquito y yo nunca fui pobre, tuve comida, pero jamás un capricho. Mi hierba siempre sale buena y eso que yo estoy rodeado de bichos. La calle te quita y no da, te muestra la polaridad, perdido ante la adversidad. Si tú no persigues tus sueños no harán realidad. Mamá, perdona las cosas que hice mal. Yo le cogí amor a la calle me quiso adoptar. Ea, ea, ea, mamá, perdona las cosas que hice mal. Yo le cogí amor a la calle me quiso adoptar. Ea, ea, ea, sé que le cogí amor a la calle, allí donde no crees en nadie. Muchas noches fue como mi madre, no había nadie, estaba en la calle, buscando una salida, a veces la entrada no es válida, buscando un sabor de otra cálida, corriendo para la cima que hace tiempo yo que me cansé de caminar. Quieren lastimar al soldado, pero estoy preparado, el dolor me hizo inmune y no somos comunes los que hemos llegado. No, que yo me vi preso, aprendí que la vida te aplica un proceso. Y no hay nadie perfecto en este universo. Lo prohibido es normal que te guste en exceso. Yo recuerdo tus besos, pero anhelo tu sexo. Yo no creo en amores, tú no me hables de eso, no. Todo lo que quiero, todo lo que gano, todo lo que pierdo, nos equivocamos como ser humanos. Yo no te brindo mi mano, ya mi corazón se lo comieron los gusanos. Amor a mi family, más dinero, más enemy. Hoy le pido perdón a mi madre y juro por ella que siempre voy a seguir. Que siempre voy a seguir. Que siempre voy a seguir, que siempre voy a seguir, que siempre voy a seguir, que siempre voy a seguir, que siempre voy a seguir. No, oh, oh, mamá, mamá, perdona las cosas que hice mal. Yo le cogí amor a la calle me quiso adoptar. Ea, ea, ea, mamá. Perdona las cosas que hice mal. Yo le cogí amor a la calle me quiso adoptar.